es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día. Sí, sí, hoy es jueves, estamos aquí del barrio Mataderos, desde la retaguardia. La voz de quien presenta el programa no es la misma. No soy Fernando. Tengo un poco más de pelo que él. También unos cuantos años más. Pero bueno, Fernando y Eugenia se han tomado unos días, así que estamos aquí con Graciela Carballo, acompañándome en el estudio Víctor Basterra y operando Natacha Bianchi, ¿no? Y bueno, en la producción Nicolás Rosales. Y quienes hacemos esta bandita los jueves, a veces todos juntos, a veces separados, está Juli también y Lolo, que dentro de un rato lo vamos a llamar porque se van de viaje, pero creo que ellos no se van de vacaciones, así que nos van a decir qué es lo que están haciendo. Hay una reserva moral de este programa. Buen día. Buen día. Feo día, Luis, ¿eh? No me hables. Yo, mira, venía pensando cuando empecemos el programa, como este programa lo escuchan muchas personas en muchas ciudades de las provincias, le iba a dar una recomendación. Si tenían pensado venir a Buenos Aires, ni aparezcan, ni aparezcan por semanas. No vengan, no. No, claro, váyanse a otro lado, no sé, donde vean un poquitito de sol, métanse ahí, porque acá es de lo peor, lluvia, gris, frío, viento, y por lo que dice el Servicio Terrorista Meteorológico Nacional, como le digo yo, hasta el domingo prácticamente va a ser así. Sí, así es. Si tuviéramos, ya venimos, ¿no? Claro, si tuviéramos que ponerle el nombre de un tango que a nosotros nos gusta, diríamos que es garúa, ¿no? Garúa. La verdad. Hoy es una garúa dispersa, esa que vos usás el paraguas, pero por donde no tenés puesto el paraguas te entra el agua igual. O sea que te mojás. Por eso no uso paraguas. Claro, te mojás, las calles de Buenos Aires están muy resbalosas, el tránsito está imposible porque no sé cómo es que la garúa produce un tránsito imposible. Che, Nati, ¿tenés el micrófono ahí? Porque sí, acá estoy. Lo que pasa que, perdón, buen día, chiques. Estaba terminando de tragar la cremona que trajo Luis. ¡Oh! Entonces, bueno, me está dificultando hablar. Garra el micrófono, garra, pero Nati. Sí, no, la verdad es que esta lluvia así como finita, esa lluvia molesta, así que es como una lluvia que no se termina de concretizar, ¿no? Así bien claro, fuerte. Entonces es molesta, es continuamente molesta, porque para paraguas es mucho, con la capucha vas bien, pero te entra todo el agua claro, en frente. Es como, no. La bici ni hablar. No, de bici olvídate, no. Claro, porque Nati viene hasta la radio en bici. No. Luis, ¿sabes que yo veo que acá estás tomando una taza de café, puede ser? Sí. ¿Es de porcelana esa taza? Cuidado, Luis. Tenemos miedo que te pase el virus del SIDA, Luis. ¿Sí? Sí, porque no sé si escuchaste ayer al doctor Abel Albino. Sí, entre lo escuché, bueno, el virus del SIDA, señoras y señores, atraviesa la porcelana. Yo creo que tengo alguna taza que heredé de mi mamá, de mi suegra y demás, y estoy a punto de, como dice nuestro compañero Néstor Elías, de tirar todo, porque la verdad que tengo un miedo de contagiarme. Imagínate, viene una persona a tomar un té a mi casa, le sirvo el té en la taza de porcelana y después me contagio el virus del SIDA. O sea que es más fuerte que la bomba atómica. Sí, sí, porque nosotros hemos vivido engañados con que el preservativo nos protegía, pero el doctor Abel Albino nos vino a decir ayer, además de otra sarta, de boludeces, sí, porque no hay otra palabra, diría el negro Fontana Rosa, para definirlo, que el virus atraviesa la porcelana. Así que, chicos, nada de mates de porcelana, claro, claro, ni tazas de porcelana, porque van a contagiarse SIDA. Igual te comento que un preservativo de porcelana a veces es muy incómodo. Ay, sí, no, no, yo no me lo quiero ni imaginar siquiera. No, no, la verdad que no. Pero bueno, por suerte tenemos estos personajes que sería cómico si no fuera trágico. Hoy leía en los portales informativos la cantidad de plata que esta fundación que encabeza el doctor Albino ha recibido de parte de este gobierno. Del Ministerio de Educación, fundamentalmente. Claro, y no es moco de pavo lo que ha recibido. Sí. Empezó con 9 millones de pesos de subsidio hace 3 años y este año le dieron ya 120 millones. Ah, muy bien. Debe ser para contrarrestar las porcelanas. Por los datos que escuchaba hoy de un periodista en la radio. Sí. Y aparte, fija planes de la Sociedad Argentina de Pediatría estaba escuchando también hoy que en enero había sacado un comunicado porque él con su fundación Conin, creo que se llama, sí, tiene todo un proyecto y un trabajo desde el punto de vista nutricional, uh-huh, ¿no? Y ahí avanza, no sé bien cómo lo desarrolla, pero con áreas del Estado, y donde incluso, si yo entendí bien, por ejemplo, una de las cosas que él no recomienda, cosa que creo que lo recomiendan todos los pediatras menos él, la leche materna. Ah, mira. Él no recomienda la leche materna, o sea que no hay que amamantar a los chicos. Bueno. Así que, bueno, partiendo también de esa base, se puede saber quién es este tipo, ¿no? Sí, es un tipo del Opus Dei, es un tipo ultramontano. De la Universidad Católica. Sí. Entonces mezcla la parte de sus creencias, que estarán bien o estarán mal, le gustarán a él o no, pero con análisis pseudocientífico. Porque claro, claro. Es una cosa muy loca. Sí, sí, yo creo que haciendo cierta analogía podríamos empezar a habilitar consultorios pediátricos en donde algún pai un banda pueda curar a los pibes en lugar de vacunarlos y ese tipo de cosas. ¿Sabes dónde hay una salita Conin que yo nunca fui a preguntar, pero en algún momento me voy a entrar y voy a preguntar qué onda? En Zaldungaray. Ah, mira. Es como una salita muy pintadita, muy linda de afuera, pero la verdad no sé qué hacen. Lo que ahora me preocupa es que lo hacen con mi plata, digamos. Eso sí, claro, me preocupa. Sí, sí. Y esta bestia que dice semejantes cosas. Sí, y otra de las cosas que también hoy comentaban, que también parte del dinero que le entra a la fundación es de grandes empresas, corporaciones, uh-huh, y que ellos se agarran con la excusa de la, ¿cómo es esta?, de la actividad social empresaria o ese tipo de cosas, o el tipo de donaciones de fundaciones, como te hace Coto y te dicen quiere donar el vuelto, sí, para. Sí, sí. Quiere, bueno, y muchos de esos dineros de esas empresas van ahí. Sí. ¿Alguna vez habría que investigar? Es un tema. Tantas cosas hay que investigar. No, pero este es un tema de larga data. Yo recuerdo que en la época del proceso, una conocida mía, Dominique Babini, hizo un inventario de fundaciones en la Argentina, un trabajo de recopilación bibliográfica fundamentalmente. Y vos sabés que recibió amenazas, porque la verdad es que la fundación, la plata de las fundaciones y cómo las fundaciones después a su vez cobran honorarios y demás, no está claro, no hay mucho blanqueo sobre esa guita. Digo, así como esto de los aportes truchos, además de indignarnos a los ciudadanos que nos preocupamos por los fondos y demás, los preocupa mucho a los empresarios que aparecen ahí, porque a veces no se puede decir de dónde salió esa plata. Esa plata no está claramente ganada, digamos. Entonces, habría que ver. Bueno, uno de los comentarios es que más de uno salió a desmentir que hicieron aportes, porque si dicen que claro, sí, tienen que demostrar de dónde lo sacaron. ¿De dónde sacaron esas 100 lucas, 500 lucas? El jubilado, la jubilada que estaba en la lista, el que tenía una asignación universal, seguro. Pero hay otros nombres. Claro. Por ejemplo, creo que hubo un intendente que dijo, no, yo no puse plata. La bestia de Mar del Plata. Fue a la bestia de Mar del Plata, claro. Arroyo es. Sí, sí, sí, la bestia de Mar del Plata dijo, no, yo soy intendente de Cambiemos, pero nunca puse un peso. Claro, digo, no sé si puso, si no puso, si es trucho, si no es trucho, pero claro, pero cuando una empresa aparece con una donación o un particular con una donación ponele que vos o yo apareciéramos con una donación de 500 mil pesos. ¿De dónde lo sacaste, flaco? Digo, con una jubilación del Banco Provincia, una jubilación de la Dirección de Escuelas, no se juntan esos montos. No. Así si que, me devolvieran todo lo que puse, quizás sí. Tal vez. Pero no lo pondrías para la campaña del PRO, no me parece. Ojalá, no, Luis. No, para nada. Así que bueno. Pues es que quería hacer un comentario porque me quedó una duda. Dale. Cuando se muere un animal, ¿qué decís vos? ¿Se me murió el perro, el gato? En realidad digo, ¿se murió? ¿O se murió? Claro. Bueno. Estaba escuchando ahí a Rodríguez Larreta, que lo estaba entrevistando Tenenbaum. Mm. Entonces, le hicieron una pregunta respecto a el ecoparque, el ex zoológico aquí en Buenos Aires, porque ayer se murió una jirafa. Entonces él, además de justificar por qué, bueno, porque la veterinaria tenía un apendicitis y no sé qué, dijo, sí, pobre, la jirafa que falleció. Ah, mira, falleció. Yo dije, ¿a los animales se le dice falleció? No sé, yo no digo falleció ni de las personas siquiera. Me parece que falleció es como una manera, como, no sé, como anacrónica, como... Sí, pero a mí más allá de eso, yo por ahí digo, bueno, falleció una persona. Mm. Pero que la palabra falleció esté relacionada para decir que claro. Es un animal el que se murió. Claro. Para mí la palabra falleció estaba más relacionada con los seres humanos, claro, no con claro. Los animales. Sí. Y me quedó ahí, bueno, además estaba contestando... defendiéndose ahí sí como gato panza arriba con todo lo que le estaban pegando y por supuesto con su impunidad que tiene contestando cualquier barbaridad. Parece que es un basural el viejo zoológico y que han hecho videos y fotos donde están los canastos de basura llenos de ratas, digamos. Sí, están, él desmintió que lo van a privatizar, que va a ser un lugar público, abierto y gratuito. Es verdad lo que decía él, que desde los 90 con Menem estuvo concesionado y vos al zoológico pagabas cuando tenías claro. Que entrar. Pero todavía no se sabe qué es lo que van a hacer claro. Con eso. Ni cómo lo van a remodelar, qué es lo que van a hacer. Y obviamente para quienes somos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes conocen el zoológico, es un predio de muchas hectáreas sí. Muy codiciado. Para negocio inmobiliario. Totalmente, ¿no? Está en la zona más cara de Buenos Aires prácticamente. Seguro. Así que, bueno, nada, pero el otro día falleció, mirá vos. Ah, vos también, ahora. Vos estás como el guasón. Me convertí en la Rita. Falleció mi perro. No, se murió creo que un elefante o un rinoceronte, un elefante. Él decía hoy, por ejemplo, que ellos se están trasladando, había 1.500 animales y ya llegaron a trasladar la mitad. Que habría que consultar con veterinario, con especialista. Él dice que la adaptación al nuevo lugar donde lo tienen que llevar en algunos casos lleva muchos meses de tiempo. Y que, por ejemplo, el rinoceronte que hay todavía no lo pueden llevar porque él dice, que supuestamente los veterinarios que los están atendiendo a los animales, dicen que, por ejemplo, para poder adaptarlo al rinoceronte, al traslado adentro de un camión, lleva 6 meses por lo menos de adaptación. Mm. Solo para cargarlo y llevarlo encerrado hasta el lugar que lo lleven, ¿no? Claro. Y andás a ver con estas cosas que tenemos acá en la ciudad, de no saber cuánto pagamos, ¿cuánto estaremos pagando la adaptación del rinoceronte? Bueno. Porque imagínate, el oficio de adaptador de rinoceronte para subir a un camión no debe ser un oficio fácil de conseguir. La verdad que me parece un poco gracioso inclusive. Sí, se entiende que por ahí pueden ser que los que lo estén llevando esa tarea sean los cuidadores que estaban hasta ese momento. Claro. Que todavía sigan estando. Lo que no hay es tampoco mucho dato de si los que trabajaban siguen trabajando. Si no tenemos idea. Están o los echaron, eso no se sabe, ¿no? Nati eligió música, me parece, ¿no? Sí, perdón la apurada, pero acaban de confirmar una entrevista para dale. Poder hacer ahora cuando volvamos de la canción. Ahora nos vamos a ir con escuchar Los Dinosaurios del gran Charly García. Bien. Nada, como para ponerse un poco en tono en el momento en el que estamos viviendo con respecto a las Fuerzas Armadas, sobre todo, ¿no? Dale. Como y dedicado a Bela, dedicado a Bela Albino también. Perfecto, sobre todo a él, que es el más dinosaurio de todos. Humo de naranja. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo.

Entonces, dale, dale. No, digo que decíamos al comienzo que nuestros compañeros Fernando Tevele y María Eugenia Otero estaban pasando unos días de descanso, pero no todo el mundo viaja por descanso, ¿no, Luis? No. Acá no. Tenemos el caso de nuestros compañeros Lolo y Julián Bouvier, que están viajando, pero no para descansar, sino dentro del marco de la militancia. ¿Están ahí, chicos? Así es, ¿cómo están? ¿Cómo anda la retaguardia por ahí? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos, Julián. Te voy a decir que, ¿tenés cremona ahí? Tengo, se acaba de acabar la cremona, la sigo compartiendo con compañeros y compañeras de algunos medios aquí, pero mucha comida circula, mucha harina en esta mañana lluviosa en la puerta de la Gendarmería Nacional, para bueno. Un lugar para salir a empezar este viaje, sobre todo con compañeros de La Poderosa, ¿no? ¿De adentro o de afuera de la general? No, suerte del lado de afuera en este momento. Qué susto. Bueno, contanos a dónde va, Julián. Bueno, estamos acá, como decía, con Lorenzo Diviaste, los compañeros de A mí no me importa, de la retaguardia. Bueno, como parte de la retaguardia en general, estamos yendo a acompañar este foro latinoamericano por la libertad de Lula da Silva, que organizan los compañeros y las compañeras de La Garganta Poderosa, en una, la verdad, admirable organización y un gesto hermoso el de poder compartir esto con un montón de otros medios compañeros y además todas agrupaciones y sindicatos y organizaciones que estamos todos en busca de lo mismo, ¿no? De buscar un poquito de verdad en tiempo de tanta mentira y tiempo de tan poca libertad de prensa, de expresión, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos bastante ansiosos por salir acá. Bueno, Lorenzo en verdad ya se ha dormido, pero yo estoy muy ansioso realmente. Estamos por empezar el viaje. ¿Por dónde están, Julio? Estamos recién en Retiro, todavía no ha arrancado el micro. Ah, están aquí. Mirá, en Retiro todavía. Se está empezando a mover el micro, así que creo que en breves minutos, quizás incluso en la comunicación, arrancamos. Estamos acá compartiendo unos mates con los compañeros y las compañeras de Amartya, una masa, acá nos pasaron su revista, ya pronto les vamos a intercambiar por la nuestra, un material muy piola, muy interesante. Así que, bueno, y compartiendo acá con otras gentes que van llegando, se va llenando el micro y en breves minutos creo que ya estaremos arrancando para Brasil. Allá espera gente de compañeros, compañeras de organizaciones, agrupaciones, medios de comunicación, de todo Latinoamérica y también de España. Ayer hablábamos con Nacho Levy en el programa de La Retaguardia, que va a venir gente de Podemos de España, gente de Cuba, gente de México, gente de Ecuador, gente de Bolivia, de Paraguay. Así que, bueno, por supuesto de Brasil, el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento Popular Sin Techo también. Así que, bueno, a compartir un poco experiencias al respecto de lo que es la comunicación alternativa, al respecto de lo que es el feminismo, al respecto de lo que es los movimientos populares en general, la economía popular, así que la educación, la pedagogía popular también, así que bueno, estamos como muy ansiosos de poder conocer y compartir toda esa experiencia a la que los compañeros y las compañeras de La Poderosa nos han invitado. Los compañeros de La Poderosa se dan en general en los lugares donde trabajan una estructura asamblearia que es muy interesante, digamos. Así es. Ellos construyen todo a través de asambleas populares. Uh-huh. Conocemos el caso de la Villa Zabaleta, tienen inclusive uh-huh. alguna idea del anonimato de ellos, los conocemos por su nombre, salvo en el caso de Nacho, de nuestro amigo. Uh-huh. Y yo recuerdo que en los comienzos de este siglo se hizo en Porto Alegre la cumbre de los pueblos, ¿no? Para uh-huh. contrarrestar de alguna manera y oponerse a todas estas cumbres que nos tienen acostumbrados, el G20 y demás, que son la cumbre de los poderosos. ¿Cómo se va a dar metodológicamente el trabajo allá en el encuentro? Juli, ¿sabes algo? Bueno, lo iremos viendo en el camino, la verdad es que no sabemos mucho al respecto. Ajá. Sabemos que va a haber, bueno, tres jornadas, 27, o sea, mañana 27 de julio, 28 y 29. El cierre del 29 sabemos que vamos a tener la posibilidad de compartir con la compañera de Mariel Franco, que es el día del día que cumpliría años ella, así que sabemos que se va a hacer un poco el cierre, también homenajeándola a ella, por supuesto también desde los diferentes sectores pidiendo la libertad de Lula, entendiendo que es, ayer Nacho mismo decía que es un contexto importante, recién mencionabas vos lo de la cumbre, es un texto interesante para que esto se dé en Brasil, para visibilizar que no solo los brasileros y las brasileras están exigiendo y pidiendo esta libertad, sino que también todos los pueblos abrazamos esta lucha, sobre todo para entender que no pueden arrebatar todo lo poco que queda democrático en algunos países, ¿no? Por supuesto, más allá de lo que cada uno y cada una pueda pensar al respecto del gobierno de Lula o del PT, de Dilma Rousseff después, pero entendemos, por lo menos yo entiendo que un poco esa es la idea, ¿no? De exigir que no nos ataquen desde todos los lugares democráticos, si se quiere, que tenemos que seguir resistiendo. Así que bueno, me parece que va un poco por este lado, por generar estructuras horizontales, asamblearias, compartir, ¿no? El encuentro con otras experiencias, ya decía, pedagógicas, comunicacionales, de base, ¿no? Él, ayer Nacho Levy decía, hablaba mucho de un foro de base, ¿no? De que puedan escucharse las voces de los compañeros y las compañeras que por ahí nunca tienen la posibilidad de viajar. Así que bueno, estamos muy contentos de poder ser parte de esos compañeros que esta vez podemos viajar gracias a la generosidad de los compañeros y las compañeras de La Poderosa. Así que bueno, para nosotros es un placer estar acá y agradecer además a ustedes, compañeros, compañeras de La Retaguardia, por confiar, ¿no? Y por darnos el espacio a nosotros para poder estar aquí en representación de alguna manera de lo que es La Retaguardia. Y por supuesto tendremos los teléfonos alertas a cuando nos quieran llamar y hacer alguna comunicación o enviar alguna nota o hacer alguna entrevista para ver también cuál es la situación de estos otros países, ¿no? A ver qué está pasando en Cuba ahora con la nueva elección de Miguel Díaz-Canel, a ver qué pasa en México al respecto de las recientes elecciones en las que ganó Obrador, a ver qué pasa con esto, ¿no? Bueno, es un poco esas por lo menos son las ideas que nosotros tenemos con Lolo acá de conocer y de poder compartir la experiencia. Tratá de tirarle un zapato o algo así a Lolo para que esté despierto, ¿no? Porque no es cuestión de que vaya a dormir a los foros. No durmió toda la noche, así que entiendo que de acá hasta las 8 de la noche por lo menos voy a estar solo con mi libro. Sí. Así que bueno, que duerma. Juli, acá Nati, a mí me gustaría poder resaltar un poco, esto no es tanto como cuestión como opinión personal, sino también uh-huh. conociendo a los compañeros de La Garganta de recorrer ya hace bastante tiempo junto a ellos, uh-huh. Esta cuestión de que si bien el foro se da en el marco de la libertad por Lula, no es por Lula, me necesito aclararlo, es un foro que se hace para poder concentrar fuerzas de todas las organizaciones de base de La Garganta Poderosa de Latinoamérica y bien, se da bien, justo bien. En este contexto político, digamos. La bien, razón por la cual se juntan en Brasil, no, me gusta aclararlo, porque si no queda como que estamos todos yendo a pedir por la libertad de Lula uh-huh. y básicamente es, digamos, poder encontrarse y sobre todo buscar buscarnos, sino poder relacionar las diferentes experiencias comunicacionales y de bases que hay en todos los países de Latinoamérica, que por suerte es muy rico en ese sentido. La lucha en Latinoamérica es muy candente, por suerte, y bueno, me parece que se trata básicamente de eso, y bueno, sí, claramente está este contexto político arduo de que Lula está próximo a postularse para candidatearse presidencialmente, pero me pareció que valía la pena aclarar esto, porque si no queda un poco como hasta que La Garganta va a hacerle la campaña a Lula, ¿viste? Entonces, como, vale, sobre todo entendiendo... Sobre todo también entendiendo que viajan familias de uh-huh. Gatillo Fácil, de acá de Buenos Aires hacia Brasil, madres que nunca cruzaron las fronteras seguramente y la están cruzando por primera vez para poder llevar la cara de sus hijos y poder contar y compartir la experiencia de lo que es esta problemática, que yo creo que es una de las cuestiones más enriquecedoras, ver que esta problemática es mundial, al menos van a poder notarlo en este viaje que es de regional a nivel latinoamericano. A nosotros ya nos ha pasado como familiares y amigos de poder pasar esta experiencia uh-huh. y yo creo que esto también sirve para que esas familias puedan volver más que fortalecidas. Por eso me parece que son muchos más los sentidos de este foro, de totalmente, este segundo foro claro. latinoamericano. Entonces es valioso poder resaltarlo porque, uh-huh. bueno, también van muchos periodistas. Ustedes están yendo en un micro que está lleno de comunicadores. Ajá. Uh-huh. Y esos comunicadores van a también contar un montón de experiencias y un montón de cuestiones que seguramente no conozcan. Seguramente que muchos de esos comunicadores que estén en ese micro no conozcan algunas radios alternativas que están viajando. Seguramente que varios compañeros de La Poderosa tampoco conozcan esos medios. Y por eso también me resulta muy valioso que esos medios puedan compartir esta experiencia con toda esa gente y con todos esos compañeros y compañeras. Que bueno, que es súper enriquecedor, así que disfrútenlo, Juli. Muchas gracias. Ciertamente, empápense. Muy válida la aclaración y gracias por la corrección, es cierto lo que decís. Sí, justamente ayer Nacho Levy nos decía que el último foro se hizo en La Habana y estábamos en otro marco, sin Lula preso y con Mariel, de hecho ella estuvo también en el foro, y bueno, y es verdad que no es... el eje sí es una consigna, por lo menos que manejan muchos de los colectivos, pero muy válida y la aclaración, y gracias por corregir. No, Juli, por nada. Y gracias por el espacio y, bueno, por la confianza hacia nosotros. Bueno, nada, no sé si queda algo más para... No, un abrazo, pórtense bien, represéntennos bien, chicos. No, yo justamente iba a decir que tienen el privilegio de ser el primer contingente de la retaguardia internacional. ¡Ah, qué turno! Bueno, ¿qué te parece? Muy bien, ¿eh? Está bueno, tenemos otros compañeros en Brasil, como vos decías, que estaban en otra situación, ¿no? Pero sí, sí, bueno. Pero bueno, en este así en también este caso, soy yo embajador, ¿viste? Claro. Bueno, vos fuiste embajador de Grecia también, ¿o no? También, bueno. Bueno, fui en misión periodística. Hay algunos, tienen que tener el privilegio de que hay algunos que están en la radio hace más años que ustedes y todavía no cruzaron ni la General Paz, chicos. Increíble experiencia, la verdad, muy agradecido, de verdad. Bueno, un abrazo. Saludos, chicos. Compañeros, compañeras. Chao, abrazo. Saludos. Si nos sintonizás ahora, queremos decirte que estamos en el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy transmitiendo desde la retaguardia de Mataderos. Y acabamos de conversar con nuestro compañero Julián Bouvier, uno de los enviados especiales al foro que organiza el colectivo La Garganta Poderosa en Brasil. Es interesante esto que decías, Nati, recién sobre el viaje de gran cantidad de mamás,

saber quererlo bien, volar su mundo de colores, regar las plantas de nuestro loco amor, nos hace bien, nos hace bien. Para intentar, acostumbrado a estar parado y ni saber si es que estás vivo o solo permanecer. Callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es, no es delito. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Decir algo que tal vez nunca se ha dicho. No. La Argentina no se termina en la General Paz. Bueno, dicha esta obviedad, quiero introducir esta nota diciendo que a veces las luchas que nosotros llevamos adelante desde la porteñidad, por decirlo de alguna manera, en nuestro interior, son bastante más difíciles. La visibilidad, cuando uno disiente con el conjunto, cuando uno lucha desde una minoría, son bastante difíciles y hay que tener valentía, hay que tener capacidad de convicción, hay que tener armas para convencer a los otros. Digo, estos días recordamos el caso de Olguita Márquez de Aredes en Libertador General San Martín, marchando sola frente al poder de Ledesma. Bueno, a veces no es tanto, digamos, lo que hay que enfrentar, pero siempre hay que enfrentar el prejuicio, hay que enfrentar lo ya establecido, el siempre se hizo así. Uh-huh. Como nosotros queremos reflejar esto, en el día de hoy tenemos en línea, en este momento, a Silvia Zavala, que es la flamante presidenta del flamante Consejo Municipal de la Mujer de la localidad de Torkins. ¿Estás ahí, Silvia? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Te saludamos acá desde el Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde La Retaguardia, Natacha Bianchi, Luis Angió y Graciela Carballo. Bueno, te queremos preguntar, Silvia, ¿cómo surge esta iniciativa de ustedes de armar el Consejo Municipal de la Mujer en Torkins? Bueno, nosotras somos una agrupación que nos llamamos Mujer Arte y Memoria, que comenzamos a reunirnos, a juntarnos, a pensar, a repensarnos como mujeres, desde un lugar del feminismo, obviamente, y empezamos a plantearnos que la lucha, que había que dar un espacio para que las mujeres, que fuera amplio, que además fuera municipal, para que representara todas las localidades. Nuestro distrito se caracteriza por tener localidades muchas y en muy distantes una de la otra. Nosotros, por ejemplo, estamos en Sierra de la Ventana y estamos cerca, sí, de Villa Ventana, de Zaldungaray, pero estamos a 70 kilómetros, a 50 kilómetros de Torkins, y hay que hacer 70 más todavía para llegar a otra localidad que se llama Chasicó. Y así hay otra Tres Picos, que también es más lejos, y bueno, y a veces por caminos de tierra, ¿no? A veces por caminos de tierra, como en el caso de Chasicó, ¿no? En el caso de Chasicó, desde Torkins hasta Chasicó hay 70 kilómetros de tierra en caminos de no muy buen estado tampoco, ¿no? Así que lo que nosotros nos propusimos es decir, bueno, vamos a dar un espacio donde las mujeres puedan plantear todas sus preocupaciones, pero que también empecemos a vehiculizar muchas ideas, muchas cosas que surgen, y que no alcanzan a llegar ni al Ejecutivo ni al Legislativo, y además a darnos esta capacidad de organización, de mostrar que entre las mujeres podemos construir cosas muy grandes. Tuvimos una particularidad en el distrito, que tomaron licencia dos concejalas y fueron reemplazadas por dos varones, porque en la ley no está claro que deben ser reemplazadas por dos mujeres. Así es. Y eso fue como una patada inicial para esto, para que repensar el lugar de las mujeres también en el distrito. Y bueno, y aprovechamos también esa oportunidad para presentar esta idea. El Consejo Municipal de la Mujer funciona en localidades cercanas como Bahía Blanca, pero también en, San Carlos de Bariloche, Morón, Viedma, o sea que tenemos referencias de otras mujeres que han propuesto este espacio y han logrado que se dé lugar desde una ordenanza, como en nuestro caso, y bueno, y a partir de eso empezar a trabajar en la concientización de derechos, en el respeto a un montón de leyes que tenemos pero que no se están respetando. Y se dio una particularidad en nuestro distrito, que muchos jóvenes participantes de diferentes diversidades sexuales también se acercaron, porque tampoco hay un espacio para de participación para ellos. Así que bueno, se abrió también, y el consejo, más allá de que las decisiones las toman las consejeras, participa todo, o sea, son reuniones públicas que bueno, las abrimos. Y que la particularidad también es que nosotros nos dispusimos que desde el primer día fuera rotando las diferentes localidades del distrito. Que debería ser también lo que pasa con el Consejo, claro. Deliberante, ¿no? Debería también rotar por las localidades para conocer las particularidades de cada localidad del distrito. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer. La próxima reunión ya está prevista en otro espacio. La primera se hizo en Torkins, en el Consejo Deliberante. Y sí, lo que está previsto por ordenanza, que la municipalidad nos provea un espacio físico. Así que, como vos decías al principio, en las localidades del interior de la provincia tan conservadoras, Es bastante difícil. Yo vengo de otra localidad que es Coronel Suárez, que también es una localidad muy conservadora. Y bueno, es como que uno ya tenía una experiencia, y sí, lo que uno tiene es la convicción de que toda lucha, o sea, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y acá estamos. Así es, Silvia. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son más o menos? Ustedes seguramente habrán hecho algún punteo sobre los temas. Vos decías en una nota que yo estuve escuchando, la equidad de género es lo principal que buscamos, pero ustedes seguramente tienen algunos temas en carpeta como para trabajar. ¿Cuáles serían esos temas en este momento? Mira, los temas son amplios. En principio, como primera cuestión que nos hemos planteado es el tema de la difusión y concientización de un montón de derechos que tenemos las mujeres y que sabemos que no se respetan acá, primera cosa, y segundo, de que muchas mujeres no, los desconocen, no conocen esas ni las leyes, ni cómo se pueden proteger con esas leyes. Por ejemplo, un caso particular, el tema de lo que tiene que ver con el parto respetado, ¿no? Ajá. No hay conciencia sobre ninguna de estas cuestiones. Bueno, en principio eso es una de las actividades y una de las cosas que queremos trabajar. Después, otra de las cuestiones, sí, empezar a pensar en ordenanzas que prevean esto que vos decías al principio, de la equidad de género. Sí creemos que hay muchas cuestiones acá donde las mujeres tienen un rol muy secundario, y creemos que es importante desde las ordenanzas, etcétera, empezar a que eso se visualice y que se respete esta cuestión de la equidad. Y después, cuestiones de empezar a trabajar. Bueno, una primera cosa es que el logo de nuestro consejo va a ser elaborado por los colegios secundarios, entonces ahí también hay mucho para hacer. Acá tenemos cuestiones de embarazos adolescentes, de violencia en las parejas de novios jóvenes. Tenemos, bueno, en realidad hay muchas cuestiones para trabajar. Hay problemas graves de violencia de género. Así que, en realidad, para trabajar hay muchas cuestiones. En esta primera reunión sí nos propusimos hablar con tres, digamos, actores locales, que son el intendente, que, bueno, tenemos también hoy una particularidad para atravesar, pero porque, bueno, es el que nos tiene que proveer del lugar y además darnos la posibilidad de algún recurso para algunas cuestiones que queremos planificar. Después, con la Comisaría de la Mujer, porque sabemos de las grandes problemáticas que hay y queremos empezar a trabajar en eso. Y la tercera cosa es con las inspectoras, primero para plantearles esto del concurso, pero además para invitar a la participación de los docentes, pero también de las alumnas, ¿no? Queremos trabajar con las chicas jóvenes también, desde esta cuestión, ¿no? De que se entienda de que visualizar las cuestiones del patriarcado nos ayudan a vivir esta cuestión de la equidad de género, ¿no? Claro, claro. Yo, así que, bueno, en eso estamos. Yo te veía en una foto ayer muy sonriente con tu pañuelito verde y pensaba, bueno, ¿cómo será en este momento andar con el pañuelito verde por alguna de las localidades? Y pensaba, si hay una situación, por ejemplo, en este momento, de alguna compañera, alguna mujer que llegue al hospital de Torkins con la necesidad de que se aplique el protocolo para el aborto no punible, ¿qué pasaría? ¿La atenderían? ¿Está el hospital en ese sentido con la legislación acorde como para, digo, la infraestructura acorde como para cumplir con la ley? No tenemos infraestructura en casi ninguna de las localidades. De hecho, viene una ginecóloga cada semana, pero a veces no. Tenemos muchas limitaciones. Y además las limitaciones de que los médicos retasear, por eso hablaba del tema de los derechos, ¿no? Claro. Las mujeres de nuestro distrito no conocen ese derecho, excepto que por ahí tienen una participación en otra localidad o conocen otras cuestiones, y bueno, y a partir de lo que leen, de lo que saben, pueden llegar a exigir esto. Pero no hay un acompañamiento de eso, no hay de parte de los profesionales una disposición, y ni siquiera se ha planteado, o sea, ni siquiera hay una cuestión donde vos digas, bueno, hay objetores de conciencia. No, claro. Acá nadie se planteó si era o no objetor de conciencia, porque ni se plantea que eso llegue, ¿no? Claro, En la localidad de Torkins especialmente, la Iglesia Católica tiene una presencia muy fuerte. Sí. Y bueno, y eso se nota en estas cuestiones también, ¿no? Yo, no porque tenga... Yo soy católica. Sí, ahora, yo también, pero estoy de acuerdo con la legalización del aborto. Exactamente, eso no implica que lo que yo quiera para mí o lo que yo decida personalmente, claro. No implica que si otro decide algo diferente yo tenga por qué coartarle lo que quiere hacer, ¿no? No, además es ley, las leyes... Algo que va a ser la clandestinidad. Claro, en este caso estamos hablando de algo que ni siquiera es todavía la legalización del aborto, sino que es una ley que está en vigencia desde hace muchísimos años, como le hicieron recordar a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, ¿no? Cuando dijo que vaya al psicólogo, no sé, digamos. Estamos hablando de algo... Bueno, tuvimos que escuchar eso, tuvimos que escuchar ayer al doctor Albino. Ah, sí, acá hablamos de eso. Cuidado con las tazas de porcelana. Nosotros como agrupación sacamos un comunicado porque nos parece terrible, nos parece retroceder muchísimos años, y además de una falta de respeto enorme a los diversos colectivos sexuales que por ahí, o a las diferentes personas que inclusive estén en VIH y que le están implicando con esto que no puedan vivir una sexualidad libre, plena, no es una desinformación, esto es totalmente adrede, ¿no? Exactamente. De eso es lo que estamos convencidas. Bueno, Silvia, la verdad, te agradecemos mucho, vamos a seguir conversando. Tenés estos micrófonos, los de la Red Nacional de Medios Alternativos y también los de Radio La Retaguardia, para que nos cuentes cómo siguen los pasos de este flamante Consejo Municipal de la Mujer, y te deseamos el mejor de los éxitos como presidenta, ¿no? Les agradezco mucho, la verdad que estamos muy contentos, y esa foto que vos viste tiene que ver con esto. Para nosotras fue un paso muy importante, porque sabemos que a partir de acá tenemos mucha tarea, pero también tenemos muchas ganas de hacer estos pequeños pasos que creemos para una sociedad más justa, más equitativa. Que bueno, uno sabe que esto es un camino político también, el Consejo, no un camino partidario, pero sí es un camino político, porque lo que queremos hacer es intervenir claramente en la realidad. Así es. Sácame una duda, ¿ya tienen el próximo lugar donde se realiza la siguiente reunión? Eso es lo que tenemos que hablar con el intendente, pero queremos hacerlo, digamos, del otro lado de la sierra. Acá todo es de un lado o del otro lado de la sierra, y en este caso sería o Saldungaray o Sierra o Villa Ventana, que son los que tienen espacios municipales. Bueno, cuando hagan en Saldungaray espero estar por allá, entonces. Ojalá, bueno. Sabes que vas a estar más que invitada. Bueno, te agradezco mucho y que tengas buenos días, y un abrazo para las chicas. Bueno, un abrazo para ustedes, y bueno, y justamente esto de los medios alternativos es sumamente importante en esta época, así que los felicito y que sigan adelante. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Silvia Zavala, flamante presidenta del flamante Consejo Municipal de Mujeres de Torkins. Quiero decir una cosa que no, aparentemente no tiene nada que ver, pero sí. ¿Saben que el intendente de Torkins se llama Sergio Bordoni y gana las elecciones por la Alianza Cambiemos, por el partido Coalición Cívica, que... Digo, esto es como pasa en algunos lugares donde todavía existe el PI, por ejemplo. Sí. Son partidos que ya no existen. Recordemos que la Coalición Cívica es un partido que creó en su momento Lilita Carrió. Bueno, Bordoni se despegó hace unos cuantos días de Cambiemos, salió a criticar con los tapones de punta a María Eugenia Vidal por esto de los aportes truchos, e identificó a 10 aportantes truchos que figuran en Torkins por estos aportes, y dijo directamente que lo dejaban en banda, que él no podría presentarse a una reelección, ni mucho menos porque Cambiemos, está haciendo desastres. Así que digo, en general en los pueblos se elige, pueblos digo yo, no, es un distrito, Torkins, pero se eligen a los candidatos por conocimiento, por cercanía, sí, con la población y demás. Pero es, creo que es el primer intendente en patear así tan duramente el tablero. Sí, por eso también tienen más fuerza los partidos vecinalistas. Claro. ¿No? O claro, por lo menos aliado a algún partido más reconocido nacional, claro, radicales. Y, pero siempre algún jetón conocido, vecino, claro, es con el partido vecinalista es el que hace, claro, el que generalmente le disputa. Colega tuyo, Bordoni, ex empleado del Banco Provincia de la localidad de Sierra de la Ventana. Mirá, vos sabés, sí, que yo estoy, justamente estaba buscando si Torkin, el Consejo Deliberante, votó a favor o en contra, porque vos sabés que de los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, ya hay más de 80, sí, que los Consejos Deliberantes votaron el repudio a la modificación de la ley de nuestra caja de jubilación. Ajá. Y creo que Torkin es uno de los... justamente, lo llamativo no es que sean los consejos deliberantes que Cambiemos, tiene mayoría, sino que hay distritos donde, teniendo mayoría Cambiemos, votaron en contra, claro, también. Y ahora se está haciendo, les digo, porque para quienes nos escuchan de Capital y la provincia de Buenos Aires por lo menos, y si alguno de los del interior, de las provincias, de la ciudad del interior, dicen que van a venir aquí, a pesar de que les recomendamos que no vengan, pasen por algún banco provincia, pídanle al delegado o al representante, se está haciendo firmar una planilla, sí, sí, sí, con nombre, apellido, documento, que eso se está juntando firmas para que con esas firmas se entreguen a la Corte Suprema de Justicia la lista de todos estos consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires para entregárselo a la Corte Suprema de Justicia, que tiene ahí durmiendo el sueño de los injustos, no de, claro, los justos, no, no. Un pedido de inconstitucionalidad que se presentó ya hace varios meses, sí, sí, sí, planteando todos y cada uno de los artículos que son aberraciones jurídicas, legales, además de políticas, para que la Corte Suprema de la provincia tome una resolución respecto a eso, que si en realidad lo toma concienzudamente, no resiste la más mínima duda. No, bueno, pero hay muchas cosas que tiene la Corte en sus manos. Bueno, la Corte en sus manos tiene, con María Eugenia Vidal, algo que podés llamarlo políticamente un chantaje, que es que la Corte Suprema le está pidiendo a María Eugenia Vidal la plata del presupuesto para el Poder Judicial para que lo puedan manejar ellos. Y María Julia Vidal, María Eugenia Vidal, no, es un lapsus con la otra María Julia, porque es una peor, sí, que la, sí, otra. Porque no se acuerda María Julia Alzogaray, era la otra. No, lo que decía era que lo tienen ahí, entonces están jugando con eso. Claro. O me das la plata y mira que yo te puedo sacar la inconstitucionalidad de la ley. Además, por el lado de lo que está haciendo la gobernación, la aberración, porque con ese cambio de ley, de proyecto de ley que se convirtió en ley en el régimen jubilatorio de los trabajadores y trabajadores del Banco Provincia, la nación le gira a la provincia el dinero, eso está por el pacto de la ley de la ley que se votó de la emergencia jubilatoria, cuando sí, dieron, sí, sí, sí, no me puedo acordar el nombre ahora de la ley, pero hace dos años, la ley de reparación histórica, ahí está, en uno de los artículos, en el 27, habla que el Estado Nacional, a través del ANSES, se hace cargo de girarle a las provincias que tienen cajas propias los dineros para cubrir el déficit, siempre y cuando esas cajas se vayan adecuando, sí, y armonizando a los regímenes del ANSES. O sea, si son regímenes mejores, tienen que ir para nivelar abajo, para abajo. Igualando al ANSES. Bueno, el ANSES le ha girado fondos, creo que algo de 5.500 en la última oportunidad. Y eso sería para cubrir el déficit de la caja. Ahora María Julia, el efectivo, María Eugenia se lo guarda. ¿Y qué hizo al Banco Provincia? Porque a partir también de la modificación de la ley, ahora le dejó el paquete de cubrir el déficit al banco. Uh-huh. Cuando la Constitución Provincial dice que es la provincia la que tiene que cubrir los déficits de las cajas. le tira letras de tesorería por esa plata, que son papelitos de papelitos colores. Pintados. Efectivo, cash, no tiene nada y el Banco Provincia se está desfinanciando. Porque tiene que sacar de sus propios recursos para cubrir el, déficit de la caja. A esto ya hacía como 3 o 4 años que la caja, esto con Scioli también, que la caja, que la provincia no le giraba fondos al banco, o sea, tenía un déficit el banco producto de que no compensaba lo que le tenía que entregar la provincia. Eran miles de millones de pesos. Claro. Así que bueno, ahora estamos en esta. Por eso digo, quienes anden por el Banco Provincia, si quieren, firmen la planicita para que, a ver si esta lucha que ya llevamos 5 o 7 meses, casi más, logramos que se revierta esta ley totalmente injusta, ¿no? Y además porque, como bueno, vos también sos jubilada del IPS, ahí sí pende sobre la cabeza de todos los activos jubilados que aportan al IPS, que es el otro instituto de previsión social que tiene la provincia, porque también los quieren reformar. Obvio. Y la policía también. El otro día leí que había... Bueno, no me importa mucho, la verdad. No, no, pero desde el punto de vista de... No importa sobre quién, sino qué hacen con los fondos de quienes aportan. Claro. ¿Con qué se quedan? ¿Con quién se queda y por qué se lo quedan ellos? Luis, nosotros siempre tenemos alguna excusa para poner un tango. Pongamos. No hay ningún tango, pero no hay ningún tango que hable de Torkins. Pero como a 100 kilómetros de Torkins está Bahía Blanca. Claro. No, menos 100 kilómetros, un poquito menos. Vamos a escuchar Bahía Blanca de y por Carlos Di Sarli. Qué bueno. Vendría a ser como el tango nuestro de cada jueves, ¿no? Así más es. O menos. Así es, Natu. Medio que está instalado casi, sí, ¿no? Sí, impuesto acá por mi compañero y yo. Cuando esté a este dúo. Claro. No, no. Yo propongo que de ahora en más, todos los Enredando los jueves, esté el tango nuestro de cada jueves. Perfecto. Dale. No nuestro, nuestre. Nuestre.

Sí, sí, sí, que no se que cansan, bueno, digamos. No, parece, son ¿cómo se podría decir? No se cansan nunca, esa es la palabra, no se cansan, digamos. Pero yo creo que la gota es un axioma indígena, ¿no? Creo que es del pueblo nahual, la gota que oraba la piedra. Creo que los pueblos indígenas en la Vía Layala, en América Latina, nos dan un aprendizaje a aquellos que no tenemos esa descendencia, pero que de alguna manera coincidimos en el fondo y en la forma de concebir de que hay otra sociedad posible y otra forma de convivencia entre las personas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, y sobre todo eso, como decís vos, Sonia, esa enseñanza que nos deja la comunidad mapuche en este caso y otras comunidades también indígenas con respecto a esto, ¿no? Al respeto a la naturaleza y sobre todo esa gran convicción que tienen de lucha, de que siguen siempre para adelante, de esa vehemencia positiva por luchar por lo que es justo. Y eso, bueno, es algo que también uno va aprendiendo en este acompañamiento y aprender, ¿no? De ellos, sobre todo. Así que bueno, un poco el sentido también de esta comunicación es para saber en qué situación está la prisión domiciliaria que estamos todos esperando que Facundo pueda salir de ese penal y pueda dirigirse, ¿no?, hacia donde tenga que dirigirse, digamos, para poder tener esa prisión domiciliaria. Bueno, en este momento el procedimiento está dependiendo de la firma del juez federal, el doctor Gustavo Villanueva, que es un juez de Neuquén. Juzgado Federal, Juez Federal de Neuquén, que subroga Juzgado Federal de Bariloche. Y en este caso, a mi criterio, se viene demorando una situación que ya fue otorgada por la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, que si bien nosotros íbamos por una excarcelación, subsidiariamente planteábamos la prisión domiciliaria, que es la que se nos otorgó. A pesar de que esto no fue muy bien recibido y receptado, fundamentalmente en los lugares de toma de decisión, tanto judicial como del poder político, se está demorando en concretarlo. Se han hecho todos los informes, el informe social. Cabe señalar que la detención domiciliaria, el domicilio de Facundo Yones Wallace es el pull-off en resistencia a Cusamen. Territorio en conflicto, en donde, bueno, ahora justamente el primero de agosto es un año de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago, que se solidarizó como un no mapuche con su detención ilegal, la detención del loco, y desaparece en el propio territorio, con lo cual ese territorio se ha convertido en una situación de conflicto. Y los operadores judiciales lo han definido como una zona beligerante, por lo cual no hay garantías ahí en su casa, por lo cual se tuvo que buscar un domicilio de un familiar que tenga contención cultural, social, familiar y comunitaria, que es la casa de la abuela paterna de Facundo Yones Wallace en Nesquén. Ahí va. Sí, porque encima... Bueno, porque aparte de toda la judicialización y perseguimiento que viene sufriendo Facundo, sobre todo, tienen que, aparte, soportar toda esta situación en la que tampoco respetan en los territorios en los que viven, y que también, bueno, como decís vos, es parte de, digamos, de la... No sé si la palabra es desidia del Estado, del no marcamiento de los territorios que a ellos les corresponde, entonces eso hace que también se dificulte esta situación para él. Así que sí, siempre es una lucha nueva, digamos, en este hostigamiento que viene sufriendo Facundo. Y luego, con respecto al tema de la extradición, también, ¿en qué situación está, Sonia, eso, digamos? Bueno, el tema del juicio de extradición, el segundo juicio de extradición, sí. Si bien nadie puede ser sometido dos veces. Mismo, exactamente. A un mismo juicio, en el caso de Facundo Yones Wallace. Sucedió. Y esto es también lo relevante de estas situaciones. Se les pide a los mapuches que estén en Estado de Derecho, que hacen grandes titulares en cierta prensa o discursos diciendo de que no se van a avalar prácticas o ejercicios, digamos, que impliquen apoderarse lo que no les pertenece. Creo que hay una gran ignorancia, por un lado, en la clase política, porque hoy el plan A para el pueblo mapuche es la criminalización y la judicialización de los derechos culturales y territoriales. Reivindicar los territorios que tradicionalmente ocuparon anterior a la conquista y la colonización es un derecho, y quien lo debe garantizar son los gobiernos y los estados. Y aquí hay una gran deuda pendiente, y la deuda pendiente la tiene la clase política. Lastimosamente en estos últimos dos años se ve al pueblo mapuche, que está reivindicando esa desidia estatal de hace 130 años, que no reconoce que históricamente hubo un despojo territorial en ese hecho histórico que casi todos lo hemos estudiado y está en los manuales escolares, llamado Conquista del Desierto, sí. Y que grandes empresas multinacionales o grandes empresas extranjeras, es decir, se cuestiona la etnicidad de los mapuches, pero no se cuestiona la etnicidad o la identidad o la nacionalidad de quienes tienen grandes extensiones de tierra en la zona del país. Entonces, esto es lo que se pone hoy en crisis, y no hay un plan B para el pueblo mapuche hoy desde el gobierno. O es la criminalización y la judicialización de sus derechos, que vienen resistiendo, no es el único pueblo, hay las 34 naciones indígenas en nuestro país, vienen teniendo atropellos y despojos cotidianamente, pero no ocupan los titulares. Salta, Formosa y Chaco y Pampa Patagonia son los grandes territorios que están, digamos, en disputa con grupos sociales dominantes en cada una de las provincias, en donde sus territorios tienen bienes comunes o llamados recursos naturales, que hoy, digamos, hay como un pasaporte a la explotación de la minería, que se tienen que hacer con formas de consulta y participación en aquellos recursos naturales que estén dentro de los territorios indígenas, y que indudablemente este gobierno no cumple ni siquiera con la ley 2660, que es una ley que impide los desalojos y que tienen la obligación de hacer un relevamiento territorial, jurídico y catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y tiene un plazo hasta el 2021. Este también es el marco de situación. ¿Cómo te va, Sonia? Sí. Graciela te habla. Graciela. Mira, ¿sabes qué? Yo conversaba con Nati antes de la nota, mientras que te estábamos tratando de llamar. Esta idea de territorio de conflicto, vos decís muy bien, que no están cumpliendo la ley 26.160, recordamos, es la ley que reconoce la propiedad ancestral de la tierra a las comunidades originarias, y ni siquiera hay mensuras hechas en ese sentido en esta zona. Pero además, estos días, ayer, el presidente firma el decreto 683 del 18, y antes de ayer anticipa esta idea de tener en la calle a las Fuerzas Armadas. Y entre las cosas que él dice en este discurso, uno es proteger eventos de carácter estratégico y protegernos en lugares donde hay objetivos estratégicos. Yo realmente no puedo evitar pensar que nos quieren proteger a los usurpadores extranjeros de las tierras en la Patagonia de los peligrosos mapuches. ¿Ustedes han pensado, coinciden con esta mirada? Creo que en este momento una de las fuentes de conflicto para el gobierno es justamente la población mapuche. Sí, la población mapuche y otros pueblos también, el litio en las salinas con el pueblo colla. Yo creo que el extractivismo, la política de la minería, como el único plan que va a salvar del desastre económico, supuestamente que estamos, es ir contra los territorios indígenas. Y esto es imponer un modelo económico que fue el mismo, nosotros lo venimos diciendo hace bastante tiempo, el modelo agroexportador del siglo XIX no solamente era consolidar las fronteras interiores y exteriores, sino consolidar un modelo económico y un modelo de Estado, y ese agroexportador eran las vacas y el trigo que necesitaba el mundo de nosotros. Y eso ahí se concretó con un plan sistemático de ir sobre las tierras que supuestamente estaban desiertas de europeos, pero no de personas, porque no era un desierto, y en realidad se impuso este modelo. Ahora, eso no se resolvió. Son las tantas deudas históricas que tiene, este país con los pueblos indígenas y que están buscando, entre otros, el pueblo mapuche. El tema de la explotación petrolera, la cuenca petrolera en el caso de Neuquén, sobre territorio mapuche, el desarrollo de la minería en territorio ancestral mapuche, implica un cambio también de paradigma, porque la reforma del 94, la constitución del 94, planteó ese cambio, ese modelo. Ya no es pacificar al indio y convertir al catolicismo, porque en aquel entonces, cuando se hizo esa constitución, esa era la relación que tenía Alberdi del Estado en su vínculo con los pueblos indígenas, y lo había visto en la conquista del oeste norteamericano. En el caso actual, la verdad que no solamente van a tener que entrar con un decreto, van a tener que empezar a modificar otros paradigmas de relación y obligaciones que el Estado hoy tiene para con los pueblos indígenas. Ya no son actores sociales de prebendas, de subsidios, de becas y de simples proyectos de subsistencia hasta que se extingan casi biológicamente. Y esto es duro decirlo, pero hay zonas de sacrificio. Hay zonas que en donde no se involucra el Estado esperando que se extingan a sí mismo biológicamente, étnico y cultural algunos pueblos indígenas. También otros, mientras muchos años fueron los peones que le cuidaban las vacas y las ovejas y los llevaban a las muestras y eran buenas personas y se habían asimilado a la civilización y llevaban a la productividad del estanciero, hoy, u otras eran las nanas que cuidaban a los niños en las casas, hoy son actores que tienen derechos y que han empezado a reclamar y exigir por esos derechos, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer una lectura un poquito amplia, y nosotros eso es lo que vos planteás, sí, lo vemos con preocupación. Lo vemos con preocupación porque el pueblo mapuche, históricamente, a lo largo de su historia de 12.000 años antes del presente, tanto del lado chileno como de este lado, siempre fue, digamos, un pueblo de parlamentar, de buscar el diálogo, pero siempre resistir en su identidad. Lo hicieron contra el Imperio Incaico, lo hicieron contra los conquistadores españoles, e indudablemente atentar contra los territorios ancestralmente ocupados también es otra forma de resistencia. Sonia, yo tenía una consulta que tiene que ver con un convenio que te escuché a vos mencionar muchas veces de las audiencias que fui presenciando y que estuve investigando un poco, que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién es el representante o el veedor de que esos convenios internacionales se cumplan? Porque un Estado que adhiere a ese convenio puede tranquilamente no cumplirlo, pero ¿quién es el que se encarga de ver si se cumple en cada país que adhiere a estos tipos de convenios? En este caso, el convenio 169 de la OIT ha sido ratificado, una ley federal. Ahí va. Es decir, que hay una orden, es una ley de orden público, de aplicación, no de optar. ¿No? Es como la Convención de los Derechos del Niño, bueno, claro. El bloque constitucionalista de haber incorporado los tratados internacionales hace que adquieran fuerza de ley, por lo cual el control judicial, por eso se insiste en los ámbitos judiciales, la aplicación y que se analicen a la luz de ese reconocimiento de esas leyes. Lo que pasa es que no hay una tradición, también los operadores jurídicos han desconocido, o desconocen, y lo pongo entre comillas, el derecho de los pueblos indígenas. Claro, más el de los últimos 25 años. Claro, porque es muy interesante, desde que investigamos un poco también, y esto me hago parte también al grupo de familiares y amigos de Luciano, de estar investigando de qué se tratan estos convenios, que a veces uno no sabe como ciudadano de este Estado argentino a qué algunas leyes internacionales se adhieren, como por ejemplo esta, y que es muy interesante de conocer, porque refieren a un montón de artículos que tiene que ver con la convivencia y lo bueno y las buenas prácticas con las comunidades indígenas, y uno de los artículos que de este convenio habla muy claramente de la enajenación de las tierras y cómo se debe llevar a cabo un conflicto en ese sentido, sentándose a dialogar con esa comunidad que está en la proximidad de esa tierra que se quiere enajenar, y claramente eso no existe acá y creo que en muchos países también, pero hablando de nuestro presente, de nuestro territorio, eso no ocurre y eso es gravísimo porque se avasallan a las comunidades reprimiendo. Bueno, como ya sabemos cómo sucede, vos claramente más que nadie, pero me parece que es muy interesante que la gente empiece a conocer eso, ¿no? Porque es también nuestro derecho. Si bien es parte de la comunidad indígena, es también parte de los derechos de las personas que no integramos comunidades, ¿no? Exactamente, es el marco del cuadro. Yo creo que siempre han querido, o se ha pintado un cuadro desconociendo a los pueblos indígenas, al derecho que tiene. Y ese es el marco del cuadro, ¿sí?, que existe hoy. La ley se reconoce, a ver, no son usurpaciones. Lo que está haciendo Mascardín es una reivindicación de derecho. Algunos van a salir hasta con teorías falsamente construidas o como yo lo que veo es que hay una deuda en la Argentina de mucho contenido racista y mucho colonialismo a la hora de hablar tan apresuradamente con las cuestiones del pueblo mapuche. Desde la chilenización... Sí, eso es lo más burdo que escuchas hablar, sí. Es lo más burdo, es decir, la gente hasta pedir bala y que se termine con esta gente, es decir, esta gente, ¿no? Sí, es muy doloroso, la verdad que es muy doloroso. Es sumamente... son años... De una construcción de un estereotipo del indígena muy muy complejo, y que la Argentina no se sabe de raíces indígenas. No, Argentina no se sabe mestiza. Es decir, si es problemático si alguien... Sí, y yo me recuerdo esto ahora que estás hablando, Sueña, bueno, nos podemos extender mucho tiempo más, pero yo me recuerdo, no sé, Luis... Graciela, si se acuerdan, en uno de los discursos de nuestro actual presidente diciendo que nosotros venimos de los barcos, que nosotros venimos de... Y la verdad que eso es tremendo. Ya ahí está marcando también esto que decís vos, Sonia, una cuestión de querer criminalizar o como ver algo, no sé... ¿Cuál es el adjetivo concreto preciso para poner? Como que ser, tener sangre indígena es como, no sé, lo menos, no sé cómo decirlo, ¿no? Como... No, sí, es parte de esa colonialidad, forma exacto, parte claro. de esa pirámide social en lo más bajo de la pirámide. Claro. El negro y el indio, es decir, no eran humanos. Tal cual. Bartolomé de las Casas tuvo que hacer un discurso bastante titánico ante el Papa para decir que las personas no eran mosquitos y que tenían alma. Digamos, pero se reeditan estas prácticas. Es decir, uno lo ve en la cotidianidad, uno da clase en la facultad y lo ve hasta en las redes sociales cómo es la construcción. Y lo más lamentable es cuando forma parte de una práctica a instalar desde la percepción de los grupos que gobiernan, con un pleno desconocimiento. Y esto pone también en atención. Yo, y acá por ahí sintetizo, Chile hace más de 20 años con el tema del pueblo mapuche aplicó en realidad la ley antiterrorista, ha condenado a loncos y machis, autoridades de comunidades indígenas por la ley antiterrorista, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha multado y condenado, y el año pasado Chile pagó 5 millones de dólares de multa por aplicar la ley antiterrorista. Y en este caso, si Argentina, y lo dijo Jones Walla en el primer juicio, si Argentina asume las mismas prácticas que Chile tuvo con el pueblo mapuche, va a haber muertos. En el segundo juicio, él dijo... Indudablemente Argentina está yendo por el camino y la metodología del vínculo del Estado con el pueblo mapuche, no a la construcción de diálogo, sino a la criminalización. Los muertos ya están, y están de nuestro lado, y son Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. digamos, esta es lo que es la práctica. Lo preocupante es que la sociedad tenga esa percepción. Si se haya construido que eso es válido, que debe ser, que los mapuches no tienen derecho, que los collas no tienen derecho, que los huichí no tienen derecho. Y eso está. Y vos me preguntabas, bueno, ¿quién hace aplicar? Son los jueces los que tienen que ver la inaplicabilidad de los convenios a la hora de resolver cuando son denunciados un miembro de un pueblo indígena o cuando los pueblos indígenas denuncian que son despojados de sus territorios. Sí. El tema es que hay una cadena de complicidad. Sí, y tal siempre, cual. A veces hay un funcionario corrupto que avala estas prácticas de desconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, y más en materia de tierras, o de concesiones mineras, o de concesiones de disponer de los territorios indígenas, como se hacía en la época de la colonia. Sí, sobre todo entendiendo que tenemos un territorio vasto, enorme y riquísimo, como lo es Argentina, y bueno, yo creo que muchos ojos están puestos en estos territorios, sobre todo de vistas al futuro, en lo que tiene que ver con reservas de agua, con tierras fértiles, y bueno, y por suerte acá hay un pueblo que, sobre todo mapuche, que no se cansa, que va a seguir resistiendo, aún, y esto lo digo yo, no lo decís vos, Sonia, sino que Villanueva claramente está envalentonado, tiene claramente una orden desde yo creo que desde el poder político ejecutivo de seguir adelante con esta política represiva hacia el pueblo mapuche y todos los que nos solidaricemos con ellos, sobre todo porque ya tenemos en la lista varios compañeros y compañeras que están siendo criminalizados por este juez, por estar solidarizándose con el pueblo mapuche y con nuestras tierras que son las de ellos y que, bueno, no nos vamos a cansar y que vamos a seguir estando acá, Sonia, al lado tuyo, al lado de la familia de Facundo y de toda la comunidad, sin dudas. Bueno, ya lo dijiste. Bueno, muchas gracias, Sonia, y seguramente que vamos a estar hablando en lo próximo para ver cómo sigue la concretización de la domiciliaria al Lonco. Bueno, sí, a disposición. Que tengan buenos días. Gracias, igualmente, hasta Sonia. Luego. Gracias. Hasta luego. Ah, me saqué del aire, perdón. Estábamos hablando con Sonia, abogada del Lonco Facundo Jones Huala, y bueno, creo que fue muy clara con todo lo que nos fue contando, ¿no? Sí, tal cual. Una cosa que yo pensaba mientras que hablaba Sonia, digo, es distinto que una señora que está comprando verdura en la verdulería diga, bueno, a los mapuches hay que matarlos a todos, no son argentinos y demás. Que esto que vos decías muy bien, Nati, el presidente de la Nación diga en un discurso esto, convalide esto de que todos bajamos de los barcos, de que acá cuando bajamos nosotros de los barcos no había nada y todo eso. Esos discursos que se construyen desde un lugar de poder son mucho más eficaces, digamos, que lo que pueda decir una señora comprando en un supermercado y demás. Me parece que esto es lo que nos pone, lo que hace la diferencia. Cuando dice, ya lo dijimos la vez pasada, cuando el juez Villanueva dice, habla de las dificultades de darle la domiciliaria a Facundo por el tema de que está en territorio de conflicto. ¿De cuál conflicto? Del conflicto que tiene el Estado con las tierras que le fueron apropiadas a la comunidad mapuche y que ni siquiera empieza a cumplir lo primero que hay que hacer con la ley 26.160, que es las mensuras, digo. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto no lo tiene la comunidad mapuche o Facundo con la sociedad. Lo tiene el Estado con la comunidad mapuche. Sí, tal cual. Sí, es así. Lo del discurso de Macri, me acordaba también cuando al rey le dijo la angustia que querido rey. Los patriotas al haberse liberado de España. Ay, me gustaría encontrar ese separador, Luis, que vos habías sí. hecho, que es genial, sí, genial. Pero terrible. Bueno, es eso, marca un poco la cancha. Claro, es como decir, todos venimos de los barcos, todos tenemos sangre europea. Es otro capítulo de la misma historia. Sí, claro. Y a mí como que toda esta cuestión mapuche en lo personal me fue pegando en diferentes sentidos, claro. En diferentes cuestiones. Un poco que mal le pide que ver... perdón al rey, viste, qué sé yo. ponele que ya no puede porque tiene que cambiar la constitución, si claro. No se la devolvería la corona. Claro. Y esto, cuestión de también, ¿no? Que a mí al menos me llevó a investigar mucho sobre mi familia, qué había en mi familia. Claro. Y empecé a descubrir que, por ejemplo, por parte de mi abuela materna, que nació en Punta Alta, hay ahí como una descendencia también ahí de mapuche, me contaba mi abuela, por parte de mi tatarabuela, digamos. Y bueno, esa cuestión, ¿no? De creer, ay no, porque tu abuelo vino de Italia, no sé qué, pero hay que ponerse a investigar un poco, porque bueno, hay una frase que anda dando vueltas por internet que me parece que marca mucho también esta cuestión, que dice, algunos tenemos sangre en las venas originaria y otros tienen sangre en las manos, claramente. Uh-huh. Claro. Tenemos varias cosas para hoy, ¿no, Nati? Porque digo... Bueno, sí, podemos si quieren separar y volvemos. Dale. Dale. Che, Euge, me... No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo, el paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? ¿Ahí? ¿Rally, nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿m? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendi es Vamos a ver. Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Bueno, y ya nos quedan, ¿cuántos? 5 o 6 minutitos del Enredando las Mañanas de hoy. 8 minutos, bueno. La que tiene la precisa en la hora es la operadora, como y siempre. Sí, la que manda acá es Nati. Exactamente. Y nosotros ya, bueno, tenía hoy, no sé si habrán convocado en otras ciudades de la provincia. Sí, hay otras convocatorias. Por el día de hoy, porque hay una marcha luego de la marcha de la Ronda de las Madres, línea fundadora, una convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bueno, para repudiar y enfrentar este decreto del gobierno en cuanto a la salida de los militares, a volverse a mostrar en las calles, aunque sea para lo que sea, pero la verdad es que tenemos que quedarse en la casa, ¿no? Sí, Marcos Peña nos dijo ayer que estábamos todos paranoicos, la verdad que a mí no me tranquiliza también mucho. También con lo que nos gobiernan. Claro, a mí no me tranquiliza mucho. Recordemos que el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convoca para las 17 horas para una marcha y lectura de documento luego de la Ronda de las Madres para repudiar y decir no a los milicos en las calles. Esto quiere decir que no queremos a los militares en la seguridad interior. Esto es un retorno a las peores épocas y no queremos que los militares estén en las calles reprimiendo a nuestra gente. A mí me preocupa también algo que dijo Macri en el discurso. Todavía no sé si hoy habrá salido el decreto este en el boletín oficial, el 683-18, recordamos. Cuando habló de objetivos estratégicos, también dijo que estarían para vigilar el ciberespacio. Sí. Con lo cual estamos todos en la lona. De los drones para arriba, bajan sí, a todos. Sí, a todos lados, hasta la estratosfera. Sí. Y tenemos hoy tenemos dos, por lo menos varias efemérides, pero una es un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Así es, que hoy estuvieron celebrando en La Habana. Hay ya varias notas, 65 años del frustrado. Frustrado, ¿no? Asalto, eso sí. Después de ahí, muchos de ellos, Fidel inclusive, estuvieron presos varios años. Pero bueno, después los liberaron, se fueron al exilio y volvieron en el 58. En el 58, así es. El 31 de diciembre del 58 derrotan a Batista. Así es, así es. Y ahora, bueno, Raúl Castro nos deleita con un discurso donde dice algunas cosas que no coincidirían con aquellos ideales del asalto al cuartel Moncada ni con la bajada a Sierra Maestra, ¿no es cierto? Sí, fundamentalmente reivindicando al gobierno de Ortega en Nicaragua, donde en realidad lo que está haciendo es una masacre con el argumento de que son ataques del imperialismo hacia los países menos desarrollados, pero también hay que ver que, por lo menos en mi posición, ¿no? Ortega no es el Ortega de hace 30, 40 años, claro, la revolución sandinista. No nos olvidemos que Castro también, cuando voltean a Somoza los revolucionarios, era para un gobierno más bien liberal, antiimperialista, pero no se planteaban en ningún momento ni una revolución socialista ni nada, recién en el 60, 61. Pegan un giro a la izquierda y van directamente hacia la órbita de la Unión Soviética, claro, en plena Guerra Fría, ¿no? Claro. Y otro acontecimiento también que se cumple un aniversario hoy es de la muerte de Eva Duarte de Perón, en el 26 de julio de 1952, personaje controvertido, amada y odiada. Bueno, por otro lado, de alguna manera odiada también por propios, ¿no? Digamos que los compañeros de armas del general Juan Domingo Perón no veían muy bien esta mujer que salía desde las profundidades de la patria a gritar por los derechos de los trabajadores. Y bueno, recordaban su pasado de actriz. Y recordemos también que aparece durante la enfermedad de Eva Perón una de las peores manifestaciones de lo que después se dio en llamar el gorilaje argentino, que fue esta famosa inscripción "Viva el cáncer", ¿no? Sí. Que apareció pintada en los muros del sanatorio Finochietto cuando ella estaba internada. Así que, bueno, Eva fue discutida, evidentemente no pasó indiferente por la historia de los argentinos. No, poco tiempo, pero claro, muy intenso. Tengo la versión de mi madre, que era trabajadora de la fábrica de alpargatas, mi mamá era peronista de la primera hora, y ella decía una frase que para ella se ve que fue muy significativo. Ella decía: nosotros, gracias a Evita, en las fábricas dejamos de ser visibles como obreras, porque antes las obreras iban a trabajar con guardapolvo y zapatillas. A partir de esta llegada, de este advenimiento de la burguesía durante la época peronista y fundamentalmente de la apelación permanente de Evita a ciertos cambios en los trabajadores más vulnerables, empezamos a usar zapatos. Y ella recordaba como la época de Perón y de Evita, la primera época en que usaba zapatos. Bueno, esto nos ha llevado a discutir mucho entre los argentinos, pero lo cierto es que Evita estuvo y pasó 33 años por estas tierras. Sí, muy parecido a mi mamá también, que ella fue delegada, claro, sindical en la fábrica. Para muchos de los que somos grandes, se acuerdan de la fábrica de golosinas Trineo, claro, de las pastillas Trineo. Y ella fue delegada a los 16 años, en el año 46, cuando el peronismo empezó a tener un movimiento con la clase obrera, ¿no? Y ella además después militó con Evita en la fundación Eva Perón. Pero está bien, como vos decís, fue muy controvertida, porque yo también recuerdo, no porque lo haya visto, porque yo tenía 2 meses cuando falleció Evita, pero sí he escuchado discursos y he leído discursos de ella, donde, por ejemplo, en el año, poco antes de morir, 51, en un discurso donde ya había un movimiento de un sector de la clase obrera que le estaba disputando la política económica a Perón, que después del 50, el primer plan quinquenal, empieza a girar con la famosa frase de casa al trabajo y del trabajo a casa, estaba diciendo algo, y Evita la termina rematando con una frase muy, muy emblemática, que es: a Perón no se le hacen paros. Claro, está todo bien mientras que claro, no sea con nosotros. O sea que para los obreros es bastante complicado, ¿no? Bueno, trasladándolo a épocas ahora más recientes, después de Cristina Kirchner, Eve de Bonafini, con el sector de las Madres Plaza de Mayo que representa, dijo: nosotros a partir de ahora no hacemos más marcha de la resistencia, porque con Cristina no hay que resistir nada. Claro, Milán inclusive. Claro. Bueno, vamos a despedirnos, Nati. Esta vez estás muy, muy generosa. Nos das 2 tanguitos en lugar de 1. Sí, les doy 2 porque, bueno, también hay que empezar a... En realidad comprendo la mayoría de esta mañana, que en realidad ya es mediodía, en la que están ustedes 2. Los ancianos, los ancianos hemos tomado el poder. Yo ayer quería hacer una breve reflexión, que era... Ayer, mientras hacía el programa Pedro y Juli, de A mí no me importa, autodenominados la juventud de la LR, de la retaguardia, yo les voy a confesar algo, como que ya no me sentía tan juventud de LR. Yo me siento más del lado de ustedes, chicos, la verdad, porque al lado de ellos 2 es como que me sentía una vieja. Nati, sos una vieja. Ya estoy llegando a los 34. ¡Ay, acabáramos! Bueno, tengo acá el tango en punta, como fue solicitado, Garúa, pero no lo encontré por María Graña, sino que lo encontré por Adriana Varela. Bien, con ¿sí? la gata Varela muy vamos bien. También. Bueno, entonces nos vamos con este tango, y todos los que puedan vayan hoy a la Plaza de Mayo a acompañar a las madres en la ronda. 5 de la tarde, recordamos. Y estar ahí 5 de la tarde, exactamente. Y donde se haga en otras ciudades, en otras localidades, también participar así, es. Así, ¿no? Bueno, nos vamos. Mañana sigue el Enredando las Mañanas a las 10. No sé mañana si lo hace la Caterva. Estoy media perdida, no sé. También. Pero en alguna radio del país... Ponen... En algún lugar estamos. Exactamente. LRNMA, y ahí estamos. Chau, hasta el jueves. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido. Las sombras más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina.